Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos uno de los JRPGs más esperados de la generación. Analizaremos Xenoblade Chronicles. En la segunda parte del programa estrenaremos sección. Por primera vez en el Complejo de Anda os diremos a qué estamos jugando. Pero antes de empezar, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, por fin Xenoblade hace acto de presencia. Mejor juego de la generación. Nah, es coña. De la historia. También es coña. No. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal andamos? Hoy en las noticias vamos a hablar de Gabe Newell, que esta semana ha tenido que hablar y, bueno, ha comentado unas cosillas sobre la piratería que discutiremos en este programa. Enfrente de mí, señor Gaspar. Buenas, gente, no estoy soñando. Hoy analizamos un juego de Wii. Increíble. Y tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy un poco resfriado, así que perdonad mi voz. Un tanto extraño. Bueno, además de eso, tenemos que comentar que Zoe no puede estar una semana más aquí. La semana que viene tampoco podrá estar. Está atravesando ciertos problemas y desde aquí queremos mandarle un cariñoso saludo y mucha suerte y mucho ánimo, Zoe. Mucho ánimo. Ánimo. Bueno, pues sin más, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Anda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues vamos a hablar de Steam, que hoy ha empezado sus ofertas de Halloween. ¡Ofertas de Halloween! ¡Hold! Todo hold. La ruina. Bueno, no todo, pero bueno. Bueno, pues desde hoy hasta el 31 de octubre, algunos de los juegos del catálogo de Steam, no todos ni tampoco una gran cantidad, pero sí unos cuantos, estarán de oferta. Por ejemplo, podéis encontrar Bioshock 1 y 2, ambos a 5 euros. O sea, por separado a 5 euros. O el pack de Death Space a 15 euros, entre otros muchos juegos que están rebajados. Pack de Death Space con Death Space 1 y 2. Así que... ¡corred, insensatos! ¿Alguno de vosotros ha comprado ya en estas ofertas? que yo tengo el problema de que en Steam ya tengo todo lo que me interesa. ¿En serio? No. Pues David, tendrás que empezar a comprar lo que no te interesa. No, hombre, me interesa mucho Dead Space 2 tenerlo en Steam, pero ¿se puede comprar por separado o no? Sí, también. Pero te compensa más, te compensa más cogerlo junto, en el Bundle Pack, porque cuesta un euro más el Bundle. Ah, vale, vale. Entonces, pues así lo haré. Compensa. Así lo haré. Bueno. A mí me estaba llamando la atención Railworks 3, que es un simulador de trenes. Y viene con un DLC que mata zombies. Sí. No sé cómo. No es un DLC. Un simulador de trenes que mata zombies. No, no, será un minijuego. Yo le tengo echado el ojo al Vampire Masquerade. A ver si lo pillo. Quizá el Bioshock. Es mejor el Bioshock, uno. Puedan caer. Es mejor el uno. Sí, el Bloodlines es un poco chungo en comparación al primero. Pues, y yo como... ¿qué queréis que os diga? Mil Bloodlines me encantó. Eso sí, la utilización en su día era el primero era mejor. A mí me gustó más el 2. Me gustó más. Pasa que fue un juego que tuvo muchos problemas técnicos en el momento de su salida. Yo, como lo compro por Steam, me la sudan estas ofertas. Muy bien, Oscar. No sabes lo que te pierdes, amigo. Soy un paria social. Pero bueno, se le va a hacer. Origin contará con editoras externas. Eso es un Mikami. Me suena a una plataforma de Valve. No. Half-Life. Bueno, según ha revelado EA, el sistema de descarga digital de esta compañía muy pronto contará con el apoyo de Warner Bros., Capcom y THQ, las cuales lanzarán sus próximos juegos también en esta plataforma. Los primeros títulos en salir serán Batman Arkham City y Saints Row 3 en noviembre. Y bueno, a partir de aquí se supone que empezarán a sacar más cosas. No, me estaría bien, pero el problema de Origin es que es tan mierda esa plataforma. Es tan asquerosa. Es tan jodido. Lento, come recursos. El sistema de amigos no vale para nada. ¿Cómo que no? Tú le das a buscar amigos, te los encuentras y ya los tienes ahí en tu lista. Bueno, ojo al dato, yo en Origin no tengo amigos. Yo no, tampoco. O sea, tengo muchos amigos en Steam, tengo la leche, pero en Origin no tengo porque... La gente solo usa. ¿Por qué usa Origin? Nadie busca amigos en Origin. Mira, ¿sabes por qué uso yo Origin? Por una razón muy simple. Podés descargar mis juegos de Electronic Arts en formato digital para no tener que usar el CD, sí, y tener bueno, un crack no CD gratis. Sí, eso es lo bueno, oye. La plataforma en sí no es mala, lo que pasa que si no tiene público... ¿De qué hombre, sigue? Yo creo que sí que es mala, David. Es que es muy lento. Es muy lento y... ¿Es lento? Sí, muy asqueroso de utilizar. De hecho, es no tan asqueroso como el EA Download Manager, que eso sí que era asqueroso total. Eso era el paria de la distribución digital. Pero que sigue siendo asqueroso. Tiene mucho que arreglar. Pero lo que comentas, tus comentarios no tienen validez, porque eres un fanboy de Steam, así que... Oye, yo tengo más de 10 juegos en Origin, sí, macho. Sí, qué, tío. Que conozco bastante más Origin que tú y posiblemente... ¿Y tú qué sabes? ¿Cuántos juegos tienes en Origin? 2, pero joder, tengo... No importa el número de juegos, importa que conozcas la plataforma. Pues yo he usado Origin. Yo te la uso todos los días. ¿La usas todos los días? Joder, todos los días cuando enciendo el PC me aparece la interfaz de Origin. ¿Y la lista de amigos y cuántos amigos aparecen? ¿Qué pasa, es lo Oscar? Que te estoy diciendo, nadie busca amigos. ¿No sabes configurar en, el PC para que Origin? No te salga eso? ¿Eh? Sí, no, ya lo quité, joder. Ya, ¿qué le voy a hacer? Ah, pero es una plataforma lenta y tal, tiene que mejorar. También Steam cuando empezó era lenta. Iba bastante mal, de hecho. Pero bueno. Y ahora... Yo no quiero que mejore, porque quiero que Steam tenga supremacía. No, es que vamos. Sí, no, tampoco sí. Es bueno que no haya competencia. Hombre, pero Steam hasta ahora ha sido monotemática y le está haciendo muy bien. Que no se están aprovechando de la gente en absoluto. No, es verdad. Es verdad. Y tiene más del 70% de distribución digital. Mm-hmm. Me parece que total, ¿eh? O sea, de todo la distribución digital. Vale, es un imperio ya. Un imperio, tío. Así que ya sabes, Gaspar, compra tú solo en Origin, que yo voy a comprar en Steam. Así es que GameWare últimamente habla mucho, ¿eh? Aunque he de decir que últimamente me dan problemas los juegos que descargo de Steam. ¿Qué problemas te dan? A ver. El Stalker no me da un bug de inicio. No me deja ni arrancar. Y el Red Faction... Es culpa de tu ordenador. Eso no tiene que ser culpa de Steam, Gaspar. Es culpa de Steam, me lo descargo y va mal. Si lo vuelves a descargar, seguro que te irá bien. En mi Pentium 4 viejo me iba el Stalker. Tienes que... El nuevo no va. Pero, a ver, Gaspar. Tienes que darle a los pedales. ¿sabes? Dejar de discutir de algo que no le importa a nadie, joder. Tú porque estás marginado que no seas Steam. Novedades de la BlizzCon. ¡Blizzard! Como muchos sabréis, el fin de semana pasado tuvo lugar la BlizzCon, que es la feria anual de Blizzard. Como no podía ser de otra manera, la compañía ha revelado algunos de sus próximos proyectos. En primer lugar, anunciaron World of Warcraft Mist of Pandaria, que es la nueva expansión del MMO, que incluirá un nuevo continente y una nueva raza jugable, los Pandaren. En general, la ambientación... Sabemos que los Pandaren llevan años existiendo desde Warcraft 3, desde la expansión, pero la ambientación recuerda brutalmente a Kung Fu Panda. O sea, es tal cual Kung Fu Panda. Es Kung Fu Panda, tío. Tío, ya, Panda ya no será el único personaje jugable de Tekken, así, en plan Oso Panda. Además, tenemos que deciros que tenemos exclusiva en Complejo Landa. La próxima raza que incluirán en World of Warcraft será los Skaven, hombre rata. Pues puede ser. O los oscuros. O los oscuros. Egaspar. Danos alguna información como antelación, hombre. Van a meter las chapas. Es un pervertido. Bueno, continuamos. También mostraron una nueva CGI de Diablo 3, impresionante. Y anunciaron la edición coleccionista, que entre otras cosas contendrá un cráneo de Diablo, un USB de 4 GB. Y bueno, el libro de arte típico, la banda sonora y un making of. ¿Un cráneo de Diablo? Sí. ¿Dónde hay que firmar? De tamaño de un puño. ¿Dónde se compra eso? Yo pensaba tipo casco. Pues eso se compra en tu tienda habitual. ¿Cuándo sale lo de los pandas? Mayormente caro. Ah, lo de los pandas no sé. ¿Cuándo sale lo de los pandas eso? Pero no, esto es Diablo 3, ¿eh? ¡Ah, Diablo 3! Sí, es que estoy comentando un poco todas las novedades del arbitro. Susto, vale, perdón. Diablo 3, macho. Diablo. Un cráneo de Diablo. ¿Qué? Es verdad. Ahora que lo pienso, David, tú te partes el culo de lo de los pandas, pero te vas a comprar la edición coleccionista de ese juego cuando salga. Pero vamos a ver, esa edición del WoW se va a vender. No es descargable. No, o sea, va a ser una expansión. No, es una expansión nueva. ¿Otra expansión más? Joder, macho. Como una puta. De eso y unos juegos online. Tienen que alargar un añito más, tío. Oye, ¿no te arrepientes de haber comprado las otras expansiones de World of Warcraft? Quiero decir, es algo que no va. Porque hay junkies de World of Warcraft que no tienen eso. Va. Y yo sí. Y además él lo disfruta mogollón. Es que no juegue, joder, las mira. Una cosa, es curioso. Esto es curioso lo que lo está comentando Oscar. Porque David compra las expansiones de World of Warcraft en edición coleccionista, pero no juega World of Warcraft. Ni siquiera las registra. Ver, estoy jugando un mes a World of Warcraft. Ni siquiera lo sabe. Es una mierda. Nah, me gustó, pero prefería alejarme de ese mundo porque te puedo atrapar peligrosamente. Sí, te puedes convertir en un gordo adicto. Exactamente. Dinos, Gaspar. No sé ni qué cobre juegos que no sé. Yo tengo dos juegos de Play 3 y no tengo Play 3. Estupendo. Es verdad, tío. Gaspar se compra juegos de Play 3 en Play 3. Tengo dos juegos de Play 3 que son el Valkyrie Chronicles y... Gaspar, tío. Le dan ambiente a la casa, ¿verdad? Y el Folklore para cuando tenga la Play 3, Gaspar, un día de tío. Estos. Y encima te ríes, macho, para avergonzarse, joder. No, son juegos que son chungos de conseguir, los conseguí baratitos. Oye, no sé, el destino es el mismo, el armario, así que... O sea, el destino de tus World of Warcraft y estos dos juegos de Gaspar pero es el coño, mismo. Yo tengo PC para jugar World of Warcraft y Battlefield 3 en Ultra. Pero algún día tendré una Play 3, joder. ¿Qué? Bueno, por otro orden de cosas, la compañía presentó su nuevo proyecto, que es Blizzard Dota. Una actualización del mod original compatible con StarCraft 2. Pese a que StarCraft 2 es de pago, el juego será gratuito y lo podremos adquirir descargando la versión trial de StarCraft 2. Eso no era una broma al final. No es una broma. Blizzard está estudiando la posibilidad de sacar dinero de él, ya sea con microtransacciones u otros temas. ¿Y cómo pueden utilizar el término Dota? Pues salieron esta semana comentando que para ellos la palabra Dota es algo ya de la comunidad. No debería estar bajo los derechos de autor de alguien. Pese a que Valve. Y quieren negociar con Blizzard ese tema. O sea, oye, no nos denunciéis, joder, por favor. Que con Valve. Que la palabra Dota es de todos, hombre. Es que Valve hizo la jugada y compró al tío que diseñó el Dota 1. Sí, lo compró para hacer Dota 2. Lo compró como esclavo y ahora trabaja en las oficinas de Valve bajo el ático de Gabe Newell. Y el asunto es que, claro, se supone que este hombre creó el término Dota, ¿no? Porque creó el mod. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Derechos de autor para quién? Si no estaba registrado. Lo registró Valve ahora. Lo registró. Interesante guerra la que se avecina. Exacto. Bueno, Por último, la compañía ha anunciado el pase anual de World of Warcraft. Se trata de una suscripción anual que podremos pagar mensualmente. O sea, nos comprometemos a pagar un año entero, pero lo pagamos en plazos. A esta suscripción podremos acceder si nos hicimos con todas las expansiones del juego antes del 18 de este mes, o sea, ya ha pasado el plazo. Además, Blizzard ha revelado que si adquiriéramos esta suscripción anual este año, recibiremos una copia gratuita de Diablo 3 en digital, una montura y la posibilidad de acceder a la nueva beta de la expansión de World of Warcraft. Pero bueno, tú, David, tú si quisieras, podrías tener un Diablo gratis. Ah, no, que tú no tienes registrados los códigos, aunque tengas el juego, los juegos desde hace años. Bueno, puedes registrar todo de golpe ahora. Una cosa. No, pero ya no puede, porque ya ha pasado la fecha. Lo importante de esta noticia: Diablo 3. ¿Qué, Oscar? ¿No te da pena no haber jugado a World of Warcraft? Que ahora podías tener Diablo 3 en tus juegos. Yo jugué a World of Warcraft. No, pero a ver, centrémonos. ¿Qué? Diablo 3. Diablo 3. Religión. Aunque lo estén casualizando y tenga pinta de que va a ser una patata. Me da igual, es de Blizzard. Y si en el cráneo de la edición coleccionista de Diablo 3 viene dentro una mierda. La mierda se la doy a David para que la coleccione. Yo me quedo toda el resto no, de la edición. Porque ya tengo el mío. No quiero el tuyo. David, ¿te imaginas que en el librito de Arkham City viene una mierda? Podría venir, porque si libro total, es una mierda, pero total, sería redundante. Bueno, en otro orden de cosas, ¿habéis visto alguno el tráiler de Diablo 3? Ahora sí, en serio, la cinemática esa tochísima. Sí. De la cinemática, sí, sí lo he. Una CGI que acaba de sacar ahora la que salió la semana pasada. Sí, pero es una cinemática. Pero da igual, casi al nivel de la película de Tintín. Tremendo, tío. ¿Y visteis? ¿Visteis? Pues el juego no va a estar a la altura. Cae la boca. ¿Visteis el tráiler de expansión de StarCraft 2? No. Es la hostia. Es que para mí StarCraft mola, pero ya no es religión. StarCraft es religión, Diablo 3 no. Gaspar, a veces te das ganas, tío. De verdad, ¿eh? Es verdad. No es por mí. Es por Oscar, lo tienes al lado es y verdad. Estás diciéndole eso. Aparte, después del programa, luego Oscar se pelea con él. No, y aparte, saca ahora las mismo armas, yo y supongo que hasta Víctor le daría la razón, pero es verdad, tío. Tantos puñales cansan y no sé. Has partido, cansas ya. Tengo mejor historia que eres, un RPG. Eres más pequeño que yo. Bueno, no sé, ya. Júntalo todo y saca aquí, venga, vamos a centrarnos un poquillo, anda. Bethesda pierde el juicio contra Interplay. ¡Sí! ¡Joder! Pero, joder. ¿Cómo que sí? Interplay es el legítimo dueño. Ahora lo explicaré. Esta es una noticia que llevamos, yo creo que años comentando. Desde que empezó el proceso hasta hoy, que se ha conocido la conclusión. Cuando ambas compañías negociaron el contrato de venta de la saga Fallout, Interplay, que era la dueña de los derechos, impuso una salvedad. Les venderían todos los derechos de la franquicia, excepto la posibilidad de hacer un MMO. Esta posibilidad la mantendría Interplay. Pues Bethesda emprendió acciones legales contra la compañía, pero finalmente no han llegado a buen puerto y el juez ha fallado a favor de Interplay, que mantendrá los derechos para crear un MMO de Fallout. Pero vamos a ver, supongo que ahí hubo contrato. Cuando Bethesda compró la claro, franquicia. Sí, pero un contrato es sagrado. ¿Qué cojones pinta ahora Bethesda intentando? Es que Bethesda cree que, no sé si es o bien que se malinterpretó el contrato, ya, claro, o que es un abuso. O que el que firmó aquello era un idiota y ahora los nuevos jefes quieren otra cosa. Pues es que no Dios, entiendo ¿no? qué cojones pinta ahí Bethesda. Que se joda Bethesda. Hombre, es que en este caso es que tenía todas las de perder. Es que si gana este tema, apague, vamos. Le habíamos comentado hace años esto. Esto es casi tan viejo como la noticia de un futuro lanzamiento del Duke Nukem Forever. Es verdad. Igual no tan viejo, pero... No tan viejo, pero... Joder. Pero ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho... Pero Bethesda, deja de tocar los juegos. Que no tiene sentido, macho. Seguro sentido que ya estaba desarrollado. De todas maneras, Interplay no va a sacar un puto MMO de Fallout en la vida. No, bueno, estaban desarrollándolo, pero sí, hombre, seguramente ya no lo den sacado. Pero da igual, joder, tienen derecho a quejarse. Aún en estas llegarán a un acuerdo. Va, los de Bethesda, nosotros ponemos la pasta, vosotros hacéis el MMO de Fallout, todos contentos. Nos repartimos a medias. Va, pues una noticia que en parte tampoco me sorprende. Pero bueno, ya está bien, no se puede coger todo. Que saquen Skyrim y se dejen de hostias. Qué bien queda todo con Mortal Kombat, ¿verdad? Sí, tío. Queda todo más épico de lo que es. Sin duda. Ya la canción estándar de las noticias. Se quedó ahí. No, no. Bueno, Rockstar no está interesada en hacer FPS. Así lo ha revelado Dan Houser. Vale. Que es presidente de la compañía. En una entrevista para la revista Famitsu. En palabras de Houser... Lo estamos evitando a propósito ahora mismo. Está en nuestro ADN evitar hacer lo que hacen las otras compañías. Supongo que Max Payne 3 es algo parecido a un FPS, pero hay ciertos aspectos realmente únicos en las localizaciones y el gameplay también, no solo en la historia. Esto lo digo yo. Yo creo que Max Payne 3 es un juego de acción de los que están de moda ahora. No sé qué carajo está diciendo este Hauser. Bueno, continúo. Tienes que ser original en tus juegos. Tienes que tener algún mensaje que sea interesante. Se podría decir que el objetivo de Rockstar es que los jugadores sientan realmente lo que intentamos hacer. Creo que hemos tenido éxito precisamente porque no nos hemos concentrado en los beneficios. Si hacemos el tipo de juego que queremos jugar, entonces creemos que la gente lo comprará. Vamos a ver, yo no quiero joderte las noticias, pero de verdad esta semana es la noticia que tenemos de Rockstar. No. Menos mal. Entonces ¿No te has leído las putas noticias? Sí, que las leí, pero ahora mismo tenía una nube ahí, no sé, en blanco. Ay, pues yo me alegro que no hagan nosotros. Estoy hasta las narices de esta generación y los puñeteros. ¿Pero otros. ¿Por qué, clónicos, joder? Uno tras otro. Si no te gustan, no los juegas y punto. Es ni los ves, ni los miras, de las consolas son sotres. Pero tío, una cosa, no me puedo creer. Esto es una noticia, de verdad. Esto es noticia. Es que Rockstar diga, no vamos a hacer FPS. Vale, tío. Vale. Pero es que ya sabéis que en el videojuego hay muchas noticias residuales. Pues esto, ¿de qué medio es esto? ¿De qué medio es? Esto, de Famitsu. Víctor, tío, ¿por qué metes esa noticia? ¿Qué pasa? La metí yo. No estás a la altura, ¿eh? Verdad, te vamos a despedir, ¿eh? Necesitaba relleno. No, es que a mí me llamó la atención lo que decía al principio, que intentaba defenderse del tema, diciendo que Max Payne 3 es que no es un shooter al uso. Es algo más. Max Payne 3 va a ser... Es la mierda de siempre. Max Payne 1 y Max Payne 2 va a ser la mierda de pero siempre. Pero él se refiere igual a FPS. Pero con una buena historia, no a... para variar. No sé, es que aquí se está explicando, FPS, diciendo que... Es que Max Payne 3 es parecido a los FPS, pero es mejor. Porque disparas. Pero Max Payne sigue siendo en primera persona. ¿Cómo? ¿En primera persona? Sigue siendo en primera persona, días en tercera. En tercera, perdón, sí, por eso. ¡Qué inculto! Seguirá siendo en tercera, pienso yo. Por eso digo. Bueno, pues nada, que le pueden dar. Vamos a ir al foro, señor David. Bueno, al principio, pues comentando cómo se hace al chat, ya puso ahí Jorge un enlace, creo, cómo hacer al chat. Bueno, han comentado que ánimo para Zoe. Alex me dice: me gustaría que un día Víctor dijera: buenas noches, esto es el Complejo Holanda, vuestro programa favorito de videojuegos en Quake FM. Aunque solo fuera una vez. David, cuídate, gracias. Y Zoe, ánimo a ti también. ¿Y lo de favorito? ¿Por qué? Porque no lo dice. Pero a lo mejor no es su favorito, a lo mejor... Pero si te lo pide igual, porque para él, porque bueno, sí lo es. Vale, la semana que viene lo hago. Más cosas sin sobre que el tema sin chat. Que sirva de precedente. Devil Davis dice: ofertas de Navidad, de verano, de Halloween. Habrá también de Hanola. Bien. Y Mime dice: en el Vampiro Redemption, cuando rompes barriles con la espada, Christoph grita efusivamente: ¡al abismo con vos! Es lo mejor, tío, es la hostia. Ya sabes. Solo por eso eres mejor que el Moonlight. Sí, tío. Qué razón. Hablando en serio, a mí el Moonlight me gustó muchísimo. Es otro estilo diferente al de Redemption. Mucho menos mata-mata, aunque con un puñado de bugs antológicos. Cierto, ciertísimo. Pay cuotea a Demil Davis con el tema de las ofertas de Steam, de San Valentín, y que bajen de precio de www. Que hagan ofertas de San Valentín y www. Bueno, hay una pantalla bastante curiosa con corazoncitos. Meteo Wolf va a cuotear a Demil Davis y ofertas de Kwanza, ya que estamos. El caso es que Gabe Newell deje a nuestras billeteras tiritando. Y Septimus comenta: hombre rata para el WoW. me ha venido a la mente el maestro Astilla. Lo peor es que no es descabellado. No es descabellado. Viendo de Blizzard seguro que no. Bueno, un comentario más y seguimos. David Davis dice: ya veremos a lo que se dedica Blizzard. A hacer pandas para un juego que ya está muy mamado y que deberían centrarse más en otros juegos y bajar ya el precio de StarCraft 2. Pues verás, amigo David Davis, StarCraft 2 no va a bajar de precio. Hasta que salga StarCraft 3. No, hasta que salga la expansión. ¿Os acordáis del efecto Diablo? Efecto Diablo 2, que se mantuvo a 20 euros durante generaciones y generaciones. Alucinante. Vale, pero bajó 20 euros. Es a lo ya, que se pero, refiere de quiero decir, bajó 20 euros, pero se mantuvo ahí. Es, Diablo 2 es un juego que no podías encontrar por 5 euros nuevo, imposible. Bueno, yo encontré el StarCraft 1 por 5 pavos. Por liquidación de la tienda. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque salió una nueva edición de StarCraft a 20 euros. O sea, que es voy verdad. A tener que esperar 10 años para conseguir la edición GOTY de StarCraft 2, joder. Sí. Estarás muerto ya, Gaspar. Es más, edición GOTY no creo que saquen. Venderán todo por separado, como hace Blizzard desde todos los tiempos. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Gabe Newell tiene muy claro cómo combatir la piratería. Comiéndose a los y piratas. No es devorando a los piratas. No es haciendo eso. En una conferencia en Seattle, nuestro amigo Gabe ha afirmado lo siguiente: una de las cosas que he aprendido acerca de la piratería es que no tiene que ver con el precio de los juegos, tiene que ver con los servicios que ofrecemos. La forma más rápida de acabar con la piratería es no usar medidas antipiratería en los juegos. Es dar a la gente unos servicios que son mejores que los que están recibiendo de los piratas. Por ejemplo, Rusia. Cuando dices que quieres sacar tus juegos allí, la gente te dice que estás perdido, que en Rusia lo piratean todo. Pues bien, ahora mismo Rusia supera en ventas a Alemania y es nuestro mercado más grande a nivel continental. El tema es que la gente que dice que en Rusia lo piratean todo son los mismos que tardan 6 meses en localizar su producto al mercado ruso. Menudo puñal a la industria en general, macho. Tienes razón, joder. Tiene toda la puta razón. Qué grande es Gabe Newell, en serio. Pero tío, aparte, literalmente, en cualquier caso, en otro sentido. En cualquier caso, esas informaciones, lo que acaba de soltar Gabe Newell, son las típicas informaciones que no sueltas. Ya. Así porque sí. ¿Por qué? Porque, entre comillas, perjudica a la industria, ¿no? Mira, pero es interesante, ¿no? Vamos, que Gabe Newell se distancia de la industria en general y por eso se crea los enemigos y por eso Origin ahora tiene pactos con THQ, etcétera, etcétera, etcétera, para crecer como plataforma. ¿Qué os parece? Lo único con lo que no estoy de acuerdo es que diga que el precio no es un factor determinante. El precio también es un factor determinante. Lo que pasa es que a él no le afecta, porque en Steam está sacando ofertas cada X tiempo y es donde hace el agosto el tío. Hombre, pero tendrá datos con respecto a cuánto gana con las ofertas y demás. Eso es innegable. El tema es que lo que sí que estoy de acuerdo es que si tú ofreces un sistema que sea fiable, que sea rápido y que te lo deje todo automático como es Steam, es que ya ni te compensa piratear. Si aún encima encuentras el juego a 5 euros, ¿para qué vas a piratear si tienes un sistema que ya te lo baja automático y te lo hace todo perfecto y estás jugando legal? Gabe Newell puede decir todo lo que le venga en gana, porque aunque se cree enemigos, esta gente tiene más que perder saliéndose fuera de Steam que él. Ahora mismo tiene la sartén por el mango. Le importa lo que diga THQ, que lo habéis comentado ahora, misa. Y es verdad, y si os fijáis, en el último año, en los últimos 2 años, Gabe Newell ha estado diciendo cosas en todos sitios. ¿Por qué? Porque ahora puede. Ahora es alguien en la industria ahora mismo. Entonces no le importa, pues, todo eso. Lo único que no dice, hijo de puta, es cuando sale Half-Life de Episodio 3. Pero bueno, ya le vale. Que por cierto, hay un vídeo muy gracioso en internet y le preguntan por eso y hay un remix de ti diciendo no. Y con voces de Gabe Newell aleatorias. Estaba bastante bien. Me encantan los remix de Gabe Newell, son la hostia. Es tan grande que le hacen remixes. Bueno, pues nada, hasta aquí. Ah, no, que tenemos más noticias. David, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, David? Es un remix de sonidos de Mortal Kombat. Mola. Es la hostia, era Raiden, tío. Bueno, vamos con la noticia del día. Anunciado Grand Theft Auto 5. Yo lo quiero. Hoy tú solo, Oscar. Ya. Otro día soy yo solo. Una vez que digo algo, joder. Bueno, el anuncio ha tenido lugar esta semana en la página oficial de Rockstar, donde aparece además el logotipo del juego, que destaca por su número 5 representado con una V en verde. La compañía ha revelado que mostrarán el primer trailer del juego el 2 de noviembre y ya han empezado a surgir rumores que sitúan la acción en la ciudad de Los Ángeles. No hay nada confirmado todavía. Bueno, antes de que empecéis a hablar, mi opinión personal es que va a tener algo que ver con irlandeses o mafia irlandesa. Por el color del logo, la forma que tiene y espera. Tal. Espera. El color del logo está sacado de un billete de curso legal. Estás haciendo conjeturas. Son conjeturas. Eso quiere decir ¡la porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! A ver, tú dices que irlandeses. Yo digo irlandeses. Coreanos, extraterrestres. Vale. ¿Oscar? Joder, está complicado. Porque ya dije coreanos, tío. Joder, mafia italiana. ¿Qué cojones? ¿Gaspar? ¿Osos panda? Me la juego y digo que va a ser el juego de lanzamiento de Wii U. ¿Pero qué, de qué va la historia, coño? ¿De qué va esta? ¿Hippies? Años 60, 70, joder, hippies, me estoy tocando los huevos. ¿Tú, David? Yo digo nazis. Yo digo niggas. Es que es una de las cosas que comentó la gente, que iba a ser sí. En plan gangsta como San Andreas. Gangsta San Andreas, sé que es el GTA que menos me gusta. Pero por cierto, también se comenta que podría haber más de un personaje principal. Hablando en serio de ese tema, yo creo que eso que dice Jorge, mafia irlandesa, me suena muchísimo. Por el logo que emplearon, la manera en que está dispuesto y todo eso, parece. Y los colores también. El logo y los colores están sacados de un billete norteamericano de curso legal. Da igual. O sea, os empeñasteis sí, en tío, que sea mafia irlandesa. Y al final sea... el puto juego va a ser de mafia irlandesa. Me apetece que sea de mafia irlandesa. ¿Qué carajo pasa? Pues ya no quiero manejar a un puto pelirrojo. Pues yo sí, que son muy duros. Bueno, yo tengo que decir que este juego a priori no me interesa nada, porque para mí GTA 4 fue una decepción brutal. Muy bien tienen que hacerlo, o mucho tienen que mejorar o innovar para que me interese este juego, la verdad. Porque GTA 4 fue una decepción a mí tremenda. Como la saga en general no me gusta, ya directamente ni me interesa. Pero ¿por qué no se dejan de chorradas y vuelven a los 80 y ya está? Exacto, ¿por qué no hacen un Vice City 2? Que Vice sería 2, la hostia. Ya lo hay. Ese sí que lo compré. Va, es una expansión. Vice City Stories, churresca. No, pero Vice City 2. Churresca nada, es un. A ver, Vice City 2 de verdad, quiero decir. Un Vice City con HD. Gráficos actuales, HD y. No estaría a la altura. Sí que estaría, tío. No hay nada a la altura. En GTA no hay nada a la altura de Vice City. No, es que. O sea, no, nos quejamos de que no innovan y estáis pidiendo un remake. Exacto. Joder, no, un remake no. La segunda parte de una historia ya pasada. Y que el protagonista sea Ray Liotta, otra vez. Digo, Tommy Vercetti. Joder, si es que Tommy Vercetti. Debía salir en todos los GTAs, aunque fuera modo de cameo. Manejarlo 15 minutos, una cosa así, sería Dios. Bueno, pues de todos modos, con los GTA hay que esperar, porque a ver qué novedad introducen en este, qué novedad tremenda introducen en este. Por ejemplo, en GTA 4 una de las grandes novedades era lo de llamar por teléfono móvil a cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo creo que la mayor novedad es que se volvió un juego más serio. Desaparecieron las misiones chorras y no sé. Ya, pero de todos modos, a mí me gustaba ese rollo de las chorradas y tal. Pero por eso ya tienes los Saints Row. Ya, Saints Row, pero me gustaba eso. Lo que me gustaría es que esta vez se centren un poquito más en tema mafia. Joder, porque sin mafia ha habido mogollón de veces. Mira, ya, pero por ejemplo, en el GTA 4 había mafia, la mafia rusa y tal, pero que tú no estabas metido directamente en ella ni nada. Es que era como... Es muy muy individual el juego. Para eso tienes el 3 y el Liberty City. Ahí tienes mafia italiana de lleno. Claro, pero yo quiero más mafia. Joder, pero... Mira, las historias de mafia siempre son las que ganan Oscars, tío. Es verdad. Vamos a irnos al foro otra vez, David. Bueno, Apriman comenta, nota mental, saqué el armario de Monoman, podré jugar de gratis al WoW, mi sueño más secreto. Bueno, gratis no podrás jugar. Septimus, Dota Sold. Alexevic, propongo ahora que estamos cerca de Navidad, hacer una especie de operación Rey Gaspar. Y juntar mi narillo para comprar una Play 3 a Gaspar. Pero no vale donar eso chapas. Gusta, eso me gusta. Yo no me meto en esa mierda. Yo no quiero ser malas personas. Yo, Gaspar, lo siento. Regalamos soy una Play 3 soy muy tacaño, tío. Si están baratitas ahora. Sí, pues ya sabes. Prostitúyete. Pablus, que es nuevo en el foro, bienvenido. La edición especial de los pandas vendrá con dos rollitos primavera, unos palillos chinos y un muñeco del chino Kudaira. Rapsodos, que sí, que Blizzard ha hecho su conferencia o lo que sea. Pero anuncia algo nuevo. El Dota. Sí, coño, dos pandas. No, el y la expansión de World Warcraft y el Dota. Es lo que anunció. Sí. Pay dice, a ver qué tal le sale el Dota Blizzard. Pero entre el League of Legends, hecho por los de Dota All Stars, y el Dota 2 de Valve, hecho por el creador original del mod Ice Frog, guerra de MOBAs. Pues sí, la verdad es que sí. Septimus, MMO de Fallout, a ver qué tal. Lo estaban desarrollando, pero la cosa está muy parada. Hace mucho que no se sabe de él. Rapsodos, MMO de Fallout. ¿Por qué tengo la sensación de que hay muchísimos MMO, pero no hay ninguno? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han sido rentables? ¿Cuáles son jugados? Conste que MMOs hay bastantes que han sido rentables, pero rentables en cuanto a economía de subsistencia, de tener unos poquitos beneficios al mes. Lesser dice, ¿un día sin puñales? Entonces esto no sería el complejo Landa. Pon un pase de ciertos comentarios. A veces te hablan directamente la envidia, que es muy, joder, es que tengo que, muy mala. David Davis dice, David, ¿dónde está la canción del patatón? Esa no la pone, ¿eh, David? No. Bueno, vamos a acabar ya con los comentarios y nos vamos con un poquito de música. David, ¿qué nos has traído hoy? Hoy voy a hacer un homenaje a Tío Jima y he traído un remix de mierda. Ah. Del Bioshock, de bueno, Beyond the Sea. Nos vamos con un remix de mierda. seguís aquí en Complejo Aranda en Quack FM 103.4 a Coruña. Voy a hacer un repaso rápido al chat. Tenemos actualmente conectados a Anchoas, Alesevic, Alfabeta, Arpimán, Badas Freeman, BD Radagast, Comstock, Conquito 3D, Cosas Nazis de Zoe, Denis el Azul, De Juego, Dogo Argento, Escroto Negro, Fluttershy, Gómez, Invitado y Pico, Los Ponies Dominan el Mundo, Master Pito, Master Puto, Maximilo, Meteo Wolf, Mime, Mononitoto, Palau, Paulus, Pei, Porculem, un usuario que tiene de nombre Quiero Pelo Público en la Sopa, Rasodos, joder, tú mismo, tío, Septimus, Skyrim, Twilight Sparkle y Xero. Tenemos actualmente 35 personas en el chat y hay un ambiente aquí tremendo. Y bueno, un saludo para todos especial. Y un saludo especial para una persona, para el señor Mime, que está también aquí en el chat, porque el señor Mime ha recopilado los mejores momentos de la cuarta temporada de Complejo Aranda. Los tenéis en YouTube y los tenéis en nuestro foro, complejoaranda.foroes.net, en nuestra sección Noticias el Complejo Aranda. Hay un post que se llama Mejores momentos de la cuarta temporada. Ahí tenéis un par de vídeos y la verdad es que es la hostia. Es una recopilación tremenda, os vais a reír. Que no es la hostia porque salgamos nosotros, pero que también. Que también. Pero, y bueno, es una iniciativa que ya han tenido Bishop, Yaf y Meteo Wolf hace tiempo. Y que Mime, pues ha decidido retomar para esta cuarta temporada, ¿no? Y yo creo que tenemos que mandarle un aplauso desde aquí, por favor. Muchas gracias. Grande, grande. ¿Qué querías decir, Gaspar? Más, deberíamos sacar un DVD y venderlos para sacar dinero, joder. Sí. Pero... Fuera de aquí. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Y bueno, recuerdo habitualmente las cosas de siempre. En primer lugar, la iniciativa de reclutar redactores, que hemos recibido avalanchas de emails. Y la semana que viene anunciaremos ya definitivamente quiénes son los seleccionados. Más cosas, otro asunto. Nos podéis seguir en directo todas las noches, todos viernes de 10 a 12 de la noche en Quack FM 103.4 a Coruña. Podéis seguirnos también desde quackfm.org, desde Radio Battletoads, desde radiolanda.com, desde Radio Podcastellano en diferido. Bah, un montón de sitios, esto es increíble. ¿Tantos? ¿Cuántos? Jorge, ¿cuánta tecnología, verdad? ¿Cuánta? Que hace años había que escuchar la radio nada más. Y ahora, por los interneses y las conexiones conectadas que hay, pues todo capullo, puede llegar hasta el infinito y más allá del universo. Todos los mundos del universo, macho. Más cosas. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twenty, en Twitter, donde ya nos siguen más de 840 personas. 840 masoquistas siguen nuestro perfil de Twitter. Después en Steam, que ya si no hemos llegado a 500 ya estamos casi. Y bueno, que en general, muchas gracias por seguirnos y bueno, queremos contar con vosotros. Y ya sin más, siento haber retrasado tanto tu sección, David, la sección favorita de los oyentes, Solz y no Solz. Eso es. Pues nada, cuando queráis empezamos. Pues cuando quieras, David. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Me confirman que en Steam somos 501 ya. Tremendo, tremendo. Hostia, eso. Es la hostia. Grandioso. David, Sol y no Sol. Pues sí, amigos, hoy traigo un Osold y un Dovahkiin. ¡Un Dovahkiin! Pero, ojo, que yo lo he estado investigando, David, y ese Dovahkiin... ¿Qué? no sé si llega al nivel de Dovahkiin, ¿eh? O sea, para mí, yo lo interpreto como un casi Solz, pero que no lo llega a conseguir de todo. Pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que la sección es mía. También tienes razón. Yo digo lo que es y lo que no es. Es un poco nazi. ¿Y qué? Con los temas nazi, coño. ¿Qué no es? Exactamente. Es un Dovahkiin porque sale Skyrim, simplemente. Si mañana se... Bueno, por Dios, no, mejor no voy a decir eso. ¿Qué vas a decir, Gaspar? ¿Te estás sacando la cabeza? Ah, vale, perdón. Joder, sí quería decir algo. Eso se está rascando el pobre hombre. Eres trolísimo, bueno. No he hecho nada. Pero ya lo harás. Bien, como no sol, ya sabéis que la semana pasada hablamos del debate este de los pases online. Ya conocéis mi opinión al respecto. Para mí, bueno, pues están bien siempre y cuando pues sean lógicos y equilibrados. Pero lo que no puedo consentir es que si tenemos que pasar por el aro de los pases online, que ni siquiera funcionen. No, eso es intolerable. Eso es lo que le ha pasado a algunas personas que han comprado Battlefield, sobre todo en las versiones de consola, que se han encontrado con que su código de pase online no funciona. Y el resultado es sencillamente que una parte del juego está inaccesible, una parte importante del juego, que es el online. Yo Ticelo, que tiene un apellido muy raro, sí, dijo lo siguiente, que es quizás lo peor de esta noticia. Dijo, bueno, sentimos mucho lo que ha pasado con los códigos de acceso al multi. Lo que tenéis que hacer es acudir a las tiendas y pedir códigos de sustitución. Eso es lamentable. Eso es lo que dijo. Eso es lamentable. Yo los tiene cuadrados el tío. Pero vamos a ver, es que ¿qué, ya, qué asco? Yo no entiendo eso. ¿Cómo que códigos de sustitución? Las tiendas no tienen eso, que yo sepa. Los tiene cuadrados. Eso es como si vas a una tienda y dices, oye, no sé matar a este Final Boss, ¿no? ¿Cómo lo hago? En plan coche de sustitución, ¿eh? Es que, códigos de sustitución. Códigos de sustitución. Códigos en la recámara por si alguno falla. ¿Qué es eso? A mí esto me pasó dos veces, esto de los códigos, que no es cosa de ahora, ya pasaba antes. Me pasó en su día con el Half-Life Episodio 1. Que bueno, compré el juego en formato físico y cuando llegué a casa para instalarlo en Steam no había código. O sea, directamente el espacio donde tenía que haber un código no había. Fui a la tienda y me dieron una copia nueva al instante. Me pasó también con el Rainbow Six Vegas. ¿Os acordáis que cuando aquella oferta increíble de Ubisoft que lo vendió a 5 euros o algo así, en la versión de PC? Pues lo compré y al llegar a casa había un código que faltaba. Creo que era del multi, algo por el estilo. Me puse en contacto con Ubisoft a través de un mail. Les dije lo que había pasado, les di datos del juego, pues a lo mejor el número de serie o el código, el otro código que sí me venía. Y al instante me dieron otro código para que lo pudiese, bueno, desbloquear esa función. Así que yo no entiendo esto de tener que ir a una tienda a pedir un código. Me parece tan surrealista que me entra en la cabeza, la verdad. Yo me enfadé con Ubisoft cuando intenté instalar, que me lo habían regalado, joder. Ahí está, sea. Ghost Recon Advanced Warfighter. Y cuando voy a meter el código, que viene... O sea, estoy hablando de un juego precintado. Sí. Que lo abrí yo mismo, ¿no? Sí. Saco el código y me pone... No, el código incorrecto. Todo el tiempo. Lo intenté de todas las maneras posibles. Cambiando los ceros por os, cambiando los... Sí. Todo lo que se suele hacer. Y nada. Y me quejé y no recibí respuesta. Y me quedé sin juego. Pues es una jodienda. Ya te digo, a mí me respondieron... A las 2 horas me respondieron. Fueron muy efectivos, la verdad. A mí pasó hace un par de semanas. Instalé el World Conflict este cuando vino en la sección de Code Game. Esto es por 5 pavos. Y resulta que la expansión de los rusos no trae el código. Vamos, que Ubisoft es reincidente en estos temas. Son unos chapuceros. Bueno, el tema de la noticia es eso, que cagada monumental con Battlefield 3. Encima con Battlefield 3. Que para mucha gente... ¿Qué juego es ese? Para mucha gente, lo de Battlefield 3 es el 70% del juego, el 80% o incluso el 100%. Imaginaos la gracia que es abrir el juego, meter el código y que no te valga. Vaya gracia. O sea que más que uno solo de su Mounet también. Así que nada, compraos la versión de PC. Y bueno, eso en lo que respecta al Nosol. Respecto al Sol, pues voy a hablar de Skyrim. ¿Lo oíste, Oscar? Skyrim. ¿Te bostezas? No. Joder. Bueno, ya está troleando el otro. Y es que Bethesda ha hecho público los requisitos mínimos y recomendados de Elder Scrolls 5 Skyrim. Y la buena noticia, en teoría... Bueno, tienes razón, Jorge. Yo creo que es un Sol que te digo, en es cuarentena. Medio Sol. Porque es un Sol en cuarentena. Que sean tan bajos son, bueno, ridículos. A ver, espera. son esos requisitos extremadamente bajos, incluso en el tema de recomendados, son sutilmente bajos. Bastante culescos, ¿eh? Pero en el caso de ser cierto, es una maravilla esto. O sea, no, que puede ser cierto, pero yo me esperaba que fuera un pepinazo de juego. Y al final, si son tan bajos, es que no va a ser un pepinazo de juego. Por eso para mí es un... No seas troll. Casi no soy. Tú tampoco, tú vas a decir una trolada, cállate. No. Iba a decir que hasta yo lo podré jugar a tope, joder. No, a tope no. Si no puedes iniciar a Stalker, tampoco puedes con el Skyrim. Pero... Stalker es culpa de Skyrim. Puede esconder, como dice Jorge, unos soles dentro de ese sol, ¿eh? Bueno, me dejáis leer los requisitos y después habláis si queréis. Sí, lee. Muy bien. Requisitos mínimos: Windows 7, Vista XP, 32 o 64 bits. Hablo de los mínimos. Procesador: Dual Core 2 GHz o equivalente. Dual Core, yo creo que tenemos todos. Yo tengo uno. Memoria RAM: 2 GB. Disco duro: 6 GB, que es lo que más me extraña a mí. Acostumbrado a las 20 GB y 15 y tal. Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con 512 MB de VRAM. Tarjeta de sonido compatible con DirectX y acceso a internet para activación. Vale. Recomendados: Windows 7, Vista XP, 3264 bits. Procesador Quad Core Intel o CPU AMD. Bueno, Quad Core también tenemos bastantes personas, incluida Oscar incluso. Memoria RAM 4 GB. Disco duro 6 GB. Tarjeta NVIDIA Yubati compatible con DirectX 9 con 1 GB de VRAM. NVIDIA GeForce GTX 260 o superior. ATI Radeon 4890 o superior. Joder. Son tarjetas de gama media, siendo generosos, media baja. Actualmente ya están ya desfasadillas, ¿eh? Ya les han tosido encima, ¿eh? Tarjeta de sonido compatible con DirectX y acceso a internet para activación. Bueno, yo esta noticia la leí en Vandal y, bueno, me sorprendieron los requisitos. Pero al leer los comentarios de la gente, la verdad es que me cabré. ¿Hay algo que no dije... Voy a bajar el sonido. Hay algo que no dije la semana pasada respecto al debate y es que... Yo tengo la teoría de que los jugadores, los usuarios, todo nos molesta. Todo. Siempre le vemos una doble lectura a cualquier cosa. Siempre tiene que haber algo escondido. Somos, no sé, ¿cómo decirlo? Desconfiados por naturaleza. O unos putos cínicos. También, unos putos cínicos. Somos lo peor realmente. Entonces, yo, leyendo los comentarios de la gente, pues lo que me encontré es personas que estaban cabreadas porque los requisitos eran demasiado bajos. Pero... Y decían, si son tan bajos es que juego es malo. O si son tan bajos es porque es un por consolero malo. Y hombre, yo parece que la gente ha olvidado que cuando salió Oblivion no había Dios que lo moviese. No había nadie que lo moviese, aunque tuviese una tarjeta de gama alta. No había Dios que lo moviese, bueno, en condiciones. Porque estaba optimizado culescamente. Bueno, y porque tenía unos requisitos brutales. Y ahora, que lanzan Skyrim, que tiene unos requisitos asequibles para que todo el mundo juegue, nos quejamos también, coño. Vamos a ver, pero tenía requisitos de la hostia porque el juego estaba mal optimizado, bueno, claramente. Vale. Yo lo que digo es que a mí sí que me ha decepcionado porque yo esperaba que fueran unos requisitos de la hostia pensando que el juego era un pepinazo gráfico. Jorge. Y que sean tan bajos me hace pensar que no va a ser tan pepinazo gráfico como tenía en mis expectativas. Jorge, Rage también tiene requisitos bajos y es un pepinazo gráfico. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Bueno. Ojito. Y, hombre, sinceramente... uno de los miedos de la gente era que Skyrim fuese otro caso de Oblivion. Y no va a ser así, en teoría. Veremos a ver lo que pasa cuando salga. Y yo no creo que eso quiera decir que el juego sea malo gráficamente. Y aunque sea un por consolero, que no sé, de lo peor, da igual, la versión de PC siempre va a ser mejor. O sea, eso está clarísimo. Es decir, que yo creo que todos salimos ganando con esta noticia. Así que no sé cuál es el problema. Pero, o sea, yo hay que ser... Hay cosas que no entiendo, o sea, se quejan de que no optimizan los juegos para PC y ahora que lo optimizan para que puede ir en gama baja y gama alta en los PCs, la gente se queja igual, no tiene sentido. Es que es lo que digo yo, parece que la gente, no sé, quiere dos PCs funcionando en Slim de forma paralela para ejecutar Skyrim. O sea, que quiere otro Crisis, que haya que llegar al 2010 para poder jugarlo en condiciones. Y ni siquiera eso. Sí, pero el Crisis tiene excusa, que es un puto pepinazo, aún hoy en día es el referente gráfico. Skyrim ya sabemos cómo es, ya lo hemos visto en imágenes, en vídeos, no están escondiendo nada. Ya sabemos cómo luce. O sea, para mí es una noticia estupenda, aunque tiene razón Jorge. Veremos a ver cuál es el resultado final. Porque a lo mejor son requisitos engañosos completamente. Que no sería la primera vez que pase, ¿eh? Así que bueno, pero de todas maneras, si se cumple y es una buena conversión, cojonudísimo, la verdad. Nada, esta es mi sección por hoy. Muy bien, pues nos vamos entonces a ir con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y Óscar nos va a hablar de un JRPG. Sí, ya que soy el único aquí junto a Gaspar que le molan, pues por lo menos tener algún juego del género en el programa. Bueno, vamos a hablar de Xenoblade. Con más de un año de retraso respecto al lanzamiento japonés, llega por fin a España Xenoblade, uno de los JRPGs más esperados de la generación, quizá. Un juego para Wii de notable envergadura y gran producción, llamado a ser el abanderado o uno de los abanderados de su género en la presente generación. Xenoblade es un juego de Monolith Soft, una empresa que se fundó en 1999 y que tuvo otros proyectos tan conocidos como Batten Kaitos y sobre todo la franquicia de Xenosaga para PlayStation 2. Antes de esto, muchos de sus integrantes habían trabajado bajo el sello de Square Enix, perdón, de Squaresoft en otros juegos tan conocidos como Chrono Cross o el propio Xenogears, el primer juego que tuvo en el nombre la palabra Xeno, y que en este caso pues es una especie de homenaje a toda esa saga, porque por lo demás no tiene mucho que ver. Pero este estudio no es el primer juego de Wii. Antes hicieron el Disaster, Day of Crisis, efectivamente fue un desastre. Un juego con un fondo importante, buenas posibilidades, pero al final fue un producto mal acabado que salió al mercado de una manera infame. Afortunadamente Xenoblade se encuentra en las antípodas en todos los aspectos de Disaster, y gracias a ello yo creo que Nintendo, uno de los grandes aciertos adquiriendo compañías y tal, yo creo que junto a la venta de Rare a Microsoft, Monolith Soft, la compra de Monolith Soft, fue uno de los grandes aciertos de Nintendo. Vosotros no jugasteis al Disaster, ¿verdad? Yo no. Perdón, sí. ¿Tú sí? ¿Qué te pareció? Una mierda. Bueno, pues, yo no lo acabé, pero lo probé y tal. Pues, lo que probé no me valió tampoco para ver mucho. Pues Xenoblade es todo lo opuesto a Disaster, así que pues, podemos estar tranquilos. Pues si es todo lo opuesto, es una obra maestra. Bueno, no me spoilees el análisis, pero bueno, vamos a ello. Vamos con un poco de historia. En una tierra vacía, dos entidades, dos dioses de descomunal tamaño, lucharon durante cientos de años. Hasta que un día, uno de ellos le cercena el brazo a otro. Estos dos dioses son Bionis y Meconis. El que pierde el brazo hace un contragolpe y le hace una estocada en la cadera del otro dios, y así quedan inertes y petrificados durante siglos y siglos, quizá cansados por una lucha eterna, ¿no?, que se hacía eterna. Con el paso del tiempo y de manera desconocida, la vida empieza a surgir. Florece sobre el cuerpo de Bionis muchas razas, tanto animal como razas conscientes de sí mismas, y entre ellas la raza humana. Bueno, en este caso en el juego llaman raza Uma, pero bueno, son humanos, cuyo origen, como decía, es desconocido. En estos días la raza humana vive una encarnizada guerra contra los Mekong, que son su némesis y son los habitantes mayoritarios del otro gigante, de Meconis. Un día, en una guerra, una importante batalla en el Valle de la Espada, los humanos sufren una derrota bastante, bastante importante y se ven muy diezmados. La historia gira en torno a una espada, Monado, y su primer portador, Dunban, es un guerrero, es la élite de Colonia 9, que es la ciudad donde se crían nuestros protagonistas. Y a pesar de... Monado es el único arma capaz de penetrar la armadura de estos enemigos. Y a pesar de tener esa espada en su poder, no consiguen ganar esta batalla. El héroe de Colonia 9 sufre heridas graves. Su brazo queda inutilizado, el brazo con el que llevaba la espada queda totalmente inutilizado. Y ahí acaba la primera parte jugable. Un año después, estos Mekong, estos enemigos, llegan a Colonia 9 y arrasan con la ciudad. Dunban aún está en estado, o sea, no está como para luchar, como para defenderse, y Monado cae en las manos de un joven héroe, Shulk, que consigue despertar poderes nuevos de la espada y conseguir defender la ciudad del ataque. Hay que decir que esta espada no la puede manejar cualquiera. Hasta ese momento dos personas solo habían podido manejarla: Dunban, el que comentamos al principio, el primer protagonista, y este nuevo chaval. Por culpa de manejarla, Dunban quedó gravemente herido, como decíamos, le quedó inutilizado su brazo, pero en este caso con el nuevo portador parece que la espada está hecha a su medida, parece que ha nacido como para llevarla, ¿no? Digamos que el argumento empieza bastante fuerza, pero más fuerza va cogiendo a medida que nos adentramos en las entrañas de su guión. Nos invita a seguir jugando. Estamos yendo de zona a zona esperando la siguiente línea de diálogo para conocer más de este mundo y de sus personajes. Dime, David. Yo me estoy dando cuenta de que los JRPGs la historia siempre gira en torno del génesis de la humanidad, casi siempre. Sí, es muy, sí, es muy recurrente ese tema. Y sí, que me da un toque bastante épico, a mí me gusta. Claro, pero porque en general suelen ser aventuras muy largas, y entonces se busca un objetivo muy grande para, de buena manera, influir, ¿no? En este, vamos, motivar, pienso yo. Pero sí, sí que es recurrente. Vamos a ver. De todos modos, historia elaborada, por lo que parece. Sí, sí, aparte es muy épica. Hay un pequeño pero en el tema de los personajes, que quizás son un poco estereotipados. Tenemos al protagonista, que es un chico tímido pero con buen fondo y tal. Tenemos al amigo, a su mejor amigo, que es grandote y siempre lo va a estar detrás de él protegiéndole. En fin, estos estereotipos muy típicos del rol japonés. Pero aún así es un buen elenco de personajes, muy buen elenco de personajes, y acabas pillándoles cariño. Incluso el personaje ñoño de cada JRPG, que es muy habitual que los haya, incluso a veces más de uno, en esta ocasión tiene una forma ridícula, pero su fondo, su personalidad es tan profunda como la de los demás personajes del grupo. O sea que no se va a volver ningún personaje estúpido como puede haber los No. Yo siempre que pienso en personajes estúpidos o idiotas, personajes muy ñoños, pienso en Star Ocean de Last Hope, que sí. A mí es un juego que me gustó muchísimo, pero es que no es que tenga uno, tiene varios personajes ñoños que muchas veces estropea la experiencia, plan IA y cosas así, que a estos japoneses les gusta hacer mucho. Bueno, en este caso hay un personaje, cuanta forma así, que puede parecer ñoño, pero después es igual que los demás. Una pregunta, Óscar, con respecto al tema de los personajes y tal. Existe una gran variedad de personajes, quiero decir. Pasa últimamente mucho en JRPGs que, de los lineales que son habitualmente, a las dos horas de partida ya tenemos a todos o casi todos los personajes de juego, y habitualmente, hoy por hoy, no suelen ser muchos. Es el caso de Xenoblade. Hombre, aquí en este caso cada personaje tiene su propia personalidad, sus matices. Aparte de la historia principal, va desarrollando su propia historia. Vamos conociéndolos más, en fin, se diferencian perfectamente unos de otros. Es como decías, un buen elenco de personajes, están muy trabajados. Y eso también es cosa del diseño de los mismos, que es uno de los grandes aciertos. No me refiero al diseño físico, que también, sino al diseño de sus personalidades, al diseño de lo que son como personaje. Yo creo que el diseño físico es muy estándar. Me da esa impresión, ¿eh? Una pregunta, como otras franquicias como Star Ocean o tales, aquí también tienes que interactuar con tus compañeros, o sea, mejoras, hablar con ellos para mejorar, para que te den ciertos bonus o cosas por el estilo. No me spoiles el puto análisis, lo pongo en el foro para algo, cojones. Estamos hablando de los personajes, por eso te putos membrillos ya, pero eso es una parte que tengo más adelante, porque también tiene mucho que ver con la jugabilidad del título. Una cosa, Oscar. ¿Qué? Lo de decir membrillos todo el tiempo es porque eres de otra generación, ¿verdad? Chicho terremoto. Eso es de Chicho terremoto. Chicho terremoto durante mucho tiempo. Es un viejo. Es broma. No, que tú eres muy joven, vaya. Más que eso, en general, a ver, para que nos hagamos la idea definitiva y tal. Cuestión de personajes, ¿cómo definirías este juego? Rápidamente. Pues unos personajes con matices, con personalidad, un buen elenco de personajes, sin duda, seguro. Vamos ahora con lo realmente, tiene una historia muy buena, pero vamos con lo que es realmente la chicha de Xenoblade. A nivel jugable, la base está clara. Por un lado tenemos la exploración y los combates. Son los dos aspectos más importantes de este juego. La primera toma de contacto es bastante abrumadora. Tenemos un mundo enorme y muchas cosas que hacer, sobre todo misiones secundarias. Estas misiones secundarias consisten, son de dos tipos, vaya. Te pueden dar de matar una serie de bichos, unos bichos específicos, un número específico de estos bichos, o recoger unos ítems. Y bueno, a pesar de que no son dos tipos de misiones, no es algo muy variado, no se hacen repetitivas porque se integran estupendamente con las misiones de la historia. En fin, es poca variedad, pero no se repiten, no se hacen repetitivas. No estás tú, joder, tengo que hacer esto, voy a pasarme dos horas de juego intentando hacer esta misión. No, se integran perfectamente en la historia, en las misiones principales, y vamos nosotros, cada NPC que nos dé una misión la vamos cogiendo sí o sí, y a medida que vamos avanzando vamos consiguiéndolas, porque hay misiones que no se consiguen en el propio mapa donde te lo da el NPC. Las consigues a lo mejor 10 horas después de haber conseguido la misión, consigues completarlas. O sea, poca habilidad, pero que se integran estupendamente en el desarrollo de la historia y no se hacen repetitivas. Es importante decir esto porque es así. Y aparte es que hay una cantidad ingente de misiones secundarias. El tema de misiones secundarias, Oscar... Bueno, te quería preguntar por la disposición del juego, más o menos de la línea y tal. ¿Es libre o tienes que seguir una línea? Totalmente ¿Es? Libre. ¿Seguro? Totalmente ¿No es libre. Lineal? No. Entonces tú puedes, de alguna manera, ir a un sitio en el que no tendrías por qué estar en ese momento del juego haciendo misiones secundarias, ¿no? Podrías. Joder, eso sí lo echo de menos. Plantéate, Xenoblade, a nivel de posibilidades de ver mapa y coger misiones, como si fuera un MMO. ¿Vale? Tienes ese tipo de libertad. Eso lo echo de menos en JRPGs últimamente. Sobre todo, era una de las lacras de Final Fantasy XIII, sí. Por ejemplo. Bueno, Final Fantasy XIII tiene muchas lacras. Pero era una de ellas, quiero decir. Sí, bueno, sí. El tema de no poder hacer, no ir más allá, ¿sabes? Pero bueno, eso es que me llama bastante la atención. A mí es que de este tipo de juegos me gusta mucho empaparme del mundo, ¿no? Mira, aparte te voy a comentar una cosa que viene al pelo de esto. Una de las grandes virtudes de Xenoblade es saber aprovechar estos mundos enormes. Cada vez que recogemos, o sea, que encontramos una nueva localización, nos dan experiencia para cada personaje, para la barra de experiencia. Y aparte nos dan objetos únicos que hay en esa zona del mapa. O sea, Monolith intenta premiar al jugador que explora todo el mapa. Que en realidad, tú si quieres irte a hacer todo el juego y hacerlo del tirón, tú coges, aunque sea el mapa enorme, gigante, tú coges línea recta y tiras. Pero no, ellos te premian que tú explores. Y de hecho, cuando estás jugando, lo que quieres es explorar este mapa, conocer todos los sitios del juego y ver todo lo que te puede ofrecer. Y es uno de los grandes aciertos de este juego. Xenoblade carece de bestiario, carece de una lista de todos los enemigos que nos vamos encontrando, pero por contra tiene una lista de ítems. Cada mapa tiene como una página, ¿no? Es como una libreta, y cada mapa tiene su propia página. Cada vez que completas una fila de esta página o la página entera, te dan unas gemas de las que voy a hablar ahora dentro de un rato. Y bueno, la gente se quejó mucho de que no tenía el bestiario, pero yo creo que esto compensa en parte. Hombre, es original en el sentido de que es una manera de sacarle un rendimiento al hecho de conseguir cosas, ¿no? Y un rendimiento al mapa. Quiero decir, el hecho de aumentar tu glosario, tu enciclopedia del juego, ¿no? Que es algo que habitualmente no se premia, pues te premia. Eso está bastante bien. Aparte son premios importantes, como comentaré después. El otro apartado de los gordos, el tema de los combates. Los combates son muy dinámicos, son muy divertidos. No, vas por el mapa y te ves un enemigo y lo que intentas es matarlo, no como muchas veces en los JRPGs que los evitabas, ¿no? Si vas apurado, pues, o si no tienes ganas de pelear, los puedes evitar, pero te incita a hacer los combates. Son en tiempo real y sin transiciones, sin cortinillas entre la exploración y el combate, lo que es un plus. Está bien, está bien. Es decir, en un momento se hacen pesados, no, y luego automáticamente aprietas un botón y los matas. No. O sea, que si yo me encuentro un bicho, le pego un hostia directamente. Sí, directamente. De hecho, si lo ves desde lejos y ellos están como de espaldas o no te ven, tú le das al botón de empezar el combate y haces un combate, haces el primer golpe por la espalda y de hecho te da un bonus. Los golpes son los siguientes, lo que podemos hacer en combate. Tenemos el golpe básico, que es automático, y después tenemos una especie de magias o golpes medios, que se van recargando cada uno con su propia barra, ¿no? Y por último tenemos un golpe especial, que lo conseguimos, o sea, una vez que lo colocamos, se vuelve a regenerar mediante golpes básicos que se hacen de forma automática. En el caso de Monado, en el caso del portador de Monado, en vez de un golpe básico, tiene 5 o 6, tiene más opciones para elegir, que pueden ser de soporte para ayudar a nuestros aliados o para golpear, y son golpes bastante contundentes. Y por último tenemos un golpe que es una especie de combo de grupo, una barra que tenemos arriba en el margen izquierdo, que mediante, o sea, vamos, entramos en el combate, empezamos a encajar golpes en los enemigos y se va llenando, y cuando lo tenemos lleno pues hace un golpe, un combo con los tres personajes pues al enemigo, y es lo más bruto, ¿no? Lo más bruto que podemos hacer. Sí, se tarda en llenar. Aparte que una vez lleno no lo podemos guardar para el siguiente combate. Si nos estamos moviendo por el mapa, pues va bajando la barra. Y ahora voy a lo que comentaba antes Gaspar. Repite la pregunta, por favor. Me refería, hay otras sagas como Star Wars o tales, donde la relación con los personajes son muy importantes. Sí. El hecho de que tienes nuevos personajes puede hacer que aparezcan nuevas habilidades o ese tipo de cosas. Vale. ¿Este juego es lo mismo? Ahora te voy a contestar. Y lo hago bien. Existe en Xenoblade una especie de vínculo emocional entre todos los personajes que aumenta a medida que combaten juntos. Tienen que combatir juntos en el equipo. Por eso es importante ir rotando a los miembros del grupo. ¿Y no interactúas con ellos hablando? Sí. ¿Como en Dragon Age? Sí, mira, esta barra se llena de dos maneras. Aparece una especie de Quiet Event, y nosotros si pulsamos en el momento justo, este vínculo emocional crecerá más rápidamente o más lentamente. Pero también, si por ejemplo los enemigos tienen un golpe especial que gracias a Monado nosotros podemos percibir, si vamos a nuestro aliado que va a recibir el golpe de este enemigo, lo avisamos y entonces podemos prepararnos para el golpe. Esto también sube el vínculo emocional. Y este vínculo sirve primordialmente para dos cosas. Primero, porque aumenta nuestras capacidades de ataque y habilidades. Y segundo, porque con el alto podemos desbloquear conversaciones que hay a lo largo del mapa. A veces son conversaciones menos interesantes y otras más, pero que siempre son, o sea, siempre mola saberlas, porque es más parte del argumento. Y en fin, esto es lo que da de sí el vínculo emocional. ¿Algunos de los personajes es indispensable para ayudar a que la historia avance? No. Tú, hombre, puedes pasar de hacer esto. Pero es interesante hacerlo, porque además sirve también para lo siguiente que voy a decir, que es lo que comentaba antes de las gemas. Hay un minijuego que en el que influye también este vínculo, que es la creación de gemas. Estas gemas sirven para engarzarlas en nuestro equipo y nos dan fuerza, nos pueden dar defensa, nos pueden subir los puntos de vida, o nos dan cierta inmunidad a los estados alterados. Estas gemas tienen 5 niveles, siendo el quinto el más elevado, y es muy interesante hacerlo porque te facilita mucho los combates. Yo la verdad es que pasé al principio bastante de esto, y cuando llevaba 12 o 13 horas de juego digo, anda, si tengo un mogollón de objetos para crear gemas, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues en la primera ciudad, en Colonia 9, te vas a un NPC, hay una maquinita, haces las gemas y te las engarzas, y dices, hostia, cómo mola. Pues esto mola muchísimo para el combate, y efectivamente sí que es necesario, porque los enemigos de campo no son difíciles, pero cuando llegas a un boss final, a un jefe de zona, las pasas putas. Yo creo que no he pasado ninguno a la primera, porque iba tan feliz por el mundo adelante que, no sé, llegas al jefe y te fostia. Siempre va un pasito por delante de ti. Preguntan por aquí si los vínculos son parecidos a los de Persona. No. Hombre, tiene ese factor social, pero son dos cosas diferentes. No se parecen. En el fondo sí, pero el desarrollo es muy diferente. Bueno, vamos con un poco en el aspecto técnico. Indudablemente Xenoblade es un juego de Wii, y todos sabemos que la Wii pues se ha quedado un poquito anclada, ¿no? Pero ya cuando salió se quedó anclada. Sí, bueno. Pero no sé si tiene mucho mérito decir esto. Xenoblade es un juego puntero dentro del catálogo de Wii, dentro de las posibilidades de la consola. Tiene algunos detalles feos, como pueden ser los rostros, las manos de los personajes y los dientes de sierra, que hay bastantes en la pantalla, ¿no? Pero llama la atención lo de los rostros. Sí, bastante. Es un poco plano. Porque suele ser algo en lo que es... hombre, normalmente te preocupas, ¿no? Sí. Cuando haces un apartado técnico. Los rostros, la cabeza en general, el rostro, el pelo, las manos, es lo peor. Pero hay que reconocerle que pone delante de nuestras narices un mundo inmenso, un mundo sin tiempos de carga, lleno de detalles. Si bien, como decía antes, los rostros y las manos son feos, las ropas, los enemigos, todo está lleno de detalles, las vestimentas, todo está muy cuidado. Se nota que hay muchísimo trabajo detrás de este juego. Y a nivel de diseño, bueno, a nivel de diseño juega en otra liga, muy superior a la mayoría de los juegos que se han visto. Dime, Gaspar. A lo que hicieron los bastos. Yo en su momento, cuando lo vi en tu casa, en lo primero un rato y tal, no pude evitar la comparación viviendo en la mente con Final 12. Y si bien es cierto que Xenoblade solo tiene una carga al inicio del juego, esto es un mundo completamente abierto, me parecía que en algunos aspectos era inferior a Final 12, que tú que lo has jugado mucho más a fondo que... Verás, Final 12 se ve guay en una tele de tubo, ¿vale? Ahora lo pones en una pantalla LCD, que sea pequeña, y es una puta mierda. Es que no tiene anti-alias, es... todo el bordes de sierra, pero de una manera bestial. Tiene cada borde un centímetro, por lo menos. Y claro, Xenoblade en una LCD tiene dientes de sierra, pero no se notan tanto. Tiene mundos enormes, no. Quizá los rostros de los personajes en Final Fantasy en una tele de tubo sean mejores, pero es que Xenoblade está muy por encima. Muy por encima. Muchísimo. No creo que haya comparación posible. Y bueno, es lo que digo, a nivel de diseño juega en otra liga. Los parajes son a veces bucólicos, sobrecogedores, inmensos, increíbles. Yo creo que gana más en los paisajes que los personajes. Sí, los personajes sí, son muy planos. Los veo muy, muy estándar. Llegas a un punto que ves los parajes están muy, muy bien. Ves un paraje y dices, esto es la hostia. Y avanzas más en el juego, ves el siguiente, también, joder, estos son mejor. También, Oscar, por el la profundidad de visión que tienes. Sí. Puedes ver hasta muy lejos. No hay niebla, es que es brutal, sí, es brutalísimo. Sin duda, yo creo que de este juego, tema técnico, sobre todo paisajes y escenarios en general, y diseño de escenarios. Diseño y sí, ahí técnicamente es donde luce brutalmente. Y digo yo, Oscar, petadas o tiempos de carga, No, quizá hay, no, es que tampoco he notado mucho demasiados, es que no, va fluido, es un juego. A ver... Dentro de las posibilidades de Wii, pues explota bastante bien estas posibilidades. Pero no tiene, más allá de los fallos que he comentado, no tiene ninguna otra lacra. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el juego solo carga una vez. El resto es completamente fluido. Entras en una ciudad y es instantáneo. O sea, no hay cargas como otros juegos. No, ninguna. O sea, carga una vez y listo. El resto es todo seguido. O sea, olvídate de hacer cargas que andas en una ciudad. Es simplemente... entres y listo. Pues eso. El aspecto sonoro, pues como no, va acorde a lo comentado hasta ahora. Se trata de una producción cuidadísima, ¿no? La banda sonora es sencillamente increíble, la estáis escuchando ahora. Sobre todo el tema principal. Hay melodías más melancólicas que otras más épicas, siempre amoldándose a la situación que vivimos y las cañeras típicas de los combates. No hay nada que objetar, la banda sonora es espectacular. A nivel de doblaje, bueno, pues tenemos dos opciones. Tenemos el inglés y el japonés, y la segunda es bastante mejor opción. Los gemelos tienen una cruzada ahí contra el doblaje japonés, pero en este caso es notable la mejoría. Pero bueno, los textos vienen totalmente en castellano, así que bien, perfecto. Ya para finalizar, voy a decir... que Xenoblade hereda, como comentaba antes, gran parte del concepto de los MMOs. Mundo abierto, libertad para explorar, personalización total de la equipación de los personajes, tanto a nivel visual como funcional. No sé, hasta hace muy poco los juegos japoneses tú le cambiabas a... bueno, los RPGs japoneses tú le cambiabas la ropa a tu personaje sí, y no se notaba en pantalla. Sí, que igual. Aquí se nota muchísimo y aparte las equipaciones son muchísimas, muy variadas y... con un diseño brutal. Misiones secundarias para aburrir, la integración del combate. Para mí, esto es una opinión muy personal, todo ello acompañado de la historia que tiene y de los personajes, hacen de Xenoblade una experiencia extraordinaria. Uno de los referentes del género, ya no solo de esta generación, sino de siempre. O sea, dirías que es una revolución, o sea... el camino que deberían seguir los JRPGs. Es que yo no entiendo el concepto este de revolución. Un juego no tiene por qué ser bueno porque solamente revolucione, o porque lleve el concepto más allá. Que en esta ocasión Xenoblade sí que lleva el concepto más allá, pero no es grande porque revolucione nada. Simplemente es grande por lo que es. Un juego enorme. Ya está. Tenemos que acabar ya. Porque sí, si no, a mí siempre no me jodéis, tiempo. Me jodéis siempre el tiempo. No nos da tiempo a la nueva sección. Empiezo Oscar. Bien el análisis. Oscar, llevas más de media hora. Ya. Yo empiezo bien el análisis y al final lo tengo que hacer a la carrera. ¿Es el mejor JRPG que has jugado? Joder, Gaspar, qué manía con encasillar los juegos. No sé si es el mejor, pero estaría en el top de los mejores que he jugado. ¿Te vale? Me vale. Guay. Bueno, pues sin más, nos vamos a... ¿A qué estamos jugando? Y seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Tenemos conectados en el chat ahora mismo a Anchoas, Andy Master, Arpiman, Beta Gamma, Dab 1, Dense Azul, De Juego, Dog Argento, Dobakin Dammer, el zombie de Topos Locos, Flattershy, Gaspar Director, es el cuatro. Gómez, Hyde 80, Maximilo, Meteowolf, Mime, Pablus, Pay, otra vez el tipo este que quiero pero público, perdón, en la sopa. Rapsodos, Repti es un putazo. Septimus, Skyrim, The Brasil, Twilight Sparkle y Shadow. Y ahora nos vamos a ir con la nueva sección que estrenamos hoy. ¿A qué estamos jugando? Jorge, ¿a qué estás jugando? Pues yo este mes no he tenido tiempo a jugar a juegos muy largos. Siguiente. He jugado más que nada a Sonic. Me he acabado el Sonic 1 otra vez, con todas las esmeraldas. He jugado a Sonic y Knuckles con Sonic 3. Y he jugado a Street Fighter. Pero el juego que más he estado jugando es la demo de Sonic Generations, que es de lo que voy a hablar un poquito. Hay dos niveles. Podemos jugar el nivel de Green Hill con el Sonic clásico y también con el Sonic moderno. Habréis visto los vídeos, no os voy a desvelar mucho, pero simplemente que el juego ha aumentado su velocidad. Ya no es tan... es bastante más rápido que Mega Drive. Hay veces que podríamos decir que es una cosa mala, desde cierto punto de vista, que el blur que tiene el juego nos puede confundir un poco. Pero bueno, si te juegas un par de partidas te acostumbras. Yo me he pasado, o sea, me he ninjado la primera fase para pasármela en 56 segundos. Yo creo que es imposible pasarla en menos tiempo. Os reto a que lo consigáis, porque la verdad es que a mí me parece jodidamente imposible pasarlo en menos tiempo. Y bueno, ¿qué me ha parecido este juego? Este juego me sigue hipeando. O sea, yo le he echado muchas horas a la demo. He jugado la pantalla clásica mucho y también la moderna. La moderna parece que ahora es más espectacular que antes, el Sony moderno. Y tira más de velocidad, menos interrupciones estúpidas quizá, por lo menos en lo que muestra esta primera fase. Y muy parecido a Sonic Colors, muy parecido en el enfoque que tiene este Sonic moderno. El único detalle que no me ha gustado de este juego es que en el Sonic clásico, cuando hacemos el dash de Sonic, que es correr y presionar abajo, da la impresión de que tiene cierto retraso, de que no lo pilla bien. Y cuando lo pilla, se mantiene muy poco tiempo dando vueltas. Se levanta rápidamente y hay veces que tienes que controlar un poco qué distancia tiene que recorrer para, bueno, para no petarte contra un enemigo. Pues en efecto, la demo de Sonic Generations, que está disponible para Xbox 360 y para PS3 en el store, y que bueno, tenéis los niveles de Green Hill. El nivel de Green Hill, lo que sería la versión clásica, ¿no? Y la versión ya Sonic moderno. Y bueno, pues probarlo cuando queráis. Bueno, en cuanto a apartado técnico, me ha parecido, me ha gustado mucho. Lo único que tiene de malo, quizá en consolas, no sé si en PC lo van a cambiar, es que el frame rate está a 30. Y eso la verdad es que le resta mucho, mucho juego. Velocidad. Lo ves rápido y lo puedes jugar bien, pero no sé, es más asqueroso verlo tal. Pero bueno, en general es un juego que la demo está cumpliendo con mis expectativas. Y bueno, eso, simplemente. El otro día me preguntaba Meteo Wolf qué me estaba pareciendo la demo. Yo puedo decir que de momento para mí cumple las expectativas. Y más adelante análisis. Y más adelante análisis, sí. Bueno, señor Gaspar, ¿a qué estás jugando? Pues yo estoy jugando a tres cosas últimamente, la verdad. Un MMO de tanques muy original que me recomendó Bono. World of Tanks. Sí, un juego muy divertido, ¿verdad? Ya voy con mi cuarto tanque. Curioso. Sí, es como el Day, pero con tanques. Es bastante divertido y bastante táctico. Luego estoy jugando al Dawn of War, a la expansión a Winter Assault. Que está bastante entretenido. Me llama mucho la atención los asesinatos, digamos, cuando coges un robot y coges a algún infanto, ¿vale? Y ves como los trujas y salpica la sangre por todos lados. Sí, bajan los cadáveres. Animaciones chulas. Cosa buena del juego. Y después un juego que ha pasado muy desapercibido y es una pena. Me pasa que hay siempre los juegos de FX Interactive, que es el King Bounty, que es un juego que me está gustando mucho. Y es muy, muy largo. Debo llevar unas 40 o 50 horas y me debe quedar quizá un tercio juego todavía. Háblanos un poco de ese juego. Pues es una mezcla muy curiosa entre rol y estrategia. Los combates son como el Héroes, por ejemplo, pero puedes explorar el mundo libremente, puedes llegar a casarte, puedes, te van dando side quests, puedes decidir si matar a alguien, hacerte amigo de él, en lugar, puedes incluso, si alguien te da una misión, ir con el otro bando y el otro bando te puede dar más dinero y traicionar al otro, al primero que te mandó la misión. O sea, es bastante original. Puedes, y es muy variado. Hay un mundo, por ejemplo, que vas en barco pirata, te dedicas a asaltar a otros piratas. Por ejemplo, yo para casarme con una de mis primeras esposas tuve que matar un pulpo gigante. Una de mis primeras esposas. Sí, ya voy por la cuarta esposa. Joder. El origen árabe pesa. Ay, sí, tú puedes tener esposas, puedes tener unos cuantos hijos, ves que no te convence, te divorcias y coges otra. Ah, está bien. Cumples una serie de misiones y tal, como matar un kraken gigante o cosas por el estilo. Y eso sí. Y gráficamente es un juego muy bonito. Pero la manutención de los chavales, que te la pasas por el forro. Le tienes que pasar pensión a las... Cuando tú te divorcias, ella se lleva un quinto de tu oro. No jodas. Sí. Tremendo. Y se lleva a los hijos. Las bonificaciones. Bueno, pues, realista. Al menos tú pagas para que se los lleve y ya puedes hacer más, ¿no? Y si está le bien. Dices, me he cansado de ti, Sí, ¿estás seguro? Bueno, me llevo un quinto del oro y algún objeto. Vale, y se va. La verdad es que... Y aparte está hablado el castellano, las unidades muy detalladas, es un juego muy bonito, muy vistoso, muy detallado. Y está muy barato ahora con las expansiones y tal. Ya te digo, es una pena. Los juegos que trae FX suelen ser buenos y siempre precios muy atractivos. Es un pequeño tapado para mi gusto, es un juego muy entretenido. Muy bien, Gaspar, pues pasamos a Oscar. Oscar. Obviamente, yo he estado jugando a Xenoblade, pero bueno, ya he hablado. ¡Mentira! Ya he hablado de él. He vuelto a desempolvar el último Medal of Honor, que es un juego que me gusta mucho. A mí, cuando me da un rifle francotirador y usar el sigilo es algo que me encanta. Y en este Medal of Honor el sigilo es parte importante y por eso me gusta mucho. Es una de las cosas por las que me gusta. Pero desde agosto estoy jugando un MMO. Un MMO chino, sí, lo siento, soy culpable. De la compañía Perfect World. Perfect World tiene como 10 o 12 MMOs gratuitos, todos a base de micropagos. Y yo me decanté por el Forsaken, bueno, porque me lo pasaron unos amigos un día y vamos a jugar todos juntos. Y pues vamos. Y así llevo desde agosto. Soy nivel 59, creo que el máximo es 80, 85, no sé, en la última... Qué es fricado, que justamente hoy encendí el juego, que lo dejé un poco aparcado por el tema de Xenoblade, pero lo encendí y justo había una actualización. E igual ya lo han subido de 80 a 85. Aproveché que pusieron una nueva cosilla, que es que cada semana hay unos ítems que te regalan. Yo ya fui todo de Urilla a cogerlo todo lo que me podían dar, ya lo cogí. No sé de qué va, pero yo lo cogí por si acaso, ¿no? Y, en fin, a nivel visual es un casi clon de... Bueno, clon no, pero se le aproxima muchísimo al WoW, tanto a nivel técnico como de diseño. Pero bueno, tiene su propia personalidad, ¿eh? Y no es un juego de matar bichos, de pasarte 12 horas al día matando bichos y farmeando. El juego consiste... Tú ganas experiencia básicamente haciendo quest. Hay NPCs que tienen una exclamación arriba. Como los, en WoW. La exclamación amarilla es misión de historia principal. Y la interrogación amarilla es para devolver la misión. Sí, para devolverla. Te estoy diciendo que a nivel de diseño y técnicamente es muy parecido a WoW. Bueno, pero WoW también va a hacer quest. Sí. Ya, bueno, te estoy hablando de que es un casi clon de WoW. Y después tenemos las exclamaciones e interrogaciones verdes, que son las misiones secundarias, que es básicamente lo que estoy haciendo y con lo que estoy subiendo experiencia. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Hay PvP, eventos de PvP o cosas por ahí? Sí, hay bastantes cosas de este tipo, tanto PvP 3 contra 3 como 6 contra 6, después hay otro tipo de eventos como de pescar. En este juego tienes, haciendo misiones amarillas, misiones principales, consigues unos puntos de trabajo y con estos puntos de trabajo consigues trabajos. Por ejemplo, te vas al jefe de cocina y dices, quiero ser cocinero. Te gastas tu punto de trabajo y a partir de ahí eres cocinero. Consigues unos ítems y puedes cocinarlos para, no sé, te alimenten, te dan vida, maná, este tipo de cosas. Y los puedes vender, los puedes consumir. Pero yo soy pescador. Y hay un evento que consiste en pescar unos pescaditos, vas al NPC, le dices cuántos has pescado, te los cambia por una unidad y tú llegas a 10, a 20 o a los que sea y ya consigues la quest. En fin, mola, pero vicia mucho y es una enfermedad, como todos los MMO. Señor David, ¿a qué estás jugando? Pues debo decir una cosa que me dejé al principio, ahora soy pecero. Te pones la chaqueta de pecero. Estoy jugando a PC todo el día, bueno, todo el día, lo que puedo, vaya. Y estoy repasando varios juegos. Estoy dando una segunda vuelta a Rage, una segunda vuelta a Crisis, bueno, a Crisis no, una quinta vuelta o sexta. Porque lo jugué en Xbox y no sé, me dio la pena de jugarlo, empecé otra vez. Para verlo mejor. Sí, y la verdad es que es una delicia ese puto juego. Para mí es el mejor shooter de esta generación, lo tengo clarísimo. Y estoy jugando al Arkham City en Play 3 y curiosamente me está gustando más el Arkham Asylum. Una cosa curiosa. Se dice mucho, City, yo ya lo he dicho bastante. Arkham City, o sea, es un juego que te agobia un poco, porque a cada rato que avanzas siempre tienes algo que hacer, una misión secundaria o algo por el estilo, aunque sea una chorrada. Y a mí eso me toca un poco la moral, la verdad. No sé, me está gustando más Arkham Asylum. Ya explicaré más adelante por qué y tal. Spoiler. Y después me estoy centrando más o menos en Warhammer 40.000 Space Marine. Bueno, Gaspar podrá hablaros de él. No sé, la verdad es que me está gustando, pero creo que tiene un problema y es que desde el primer segundo estás matando a saco. Es que va de eso solo. No, pero es que no es... Es un juego que quizás no te da un tipo de descanso, un tipo de paréntesis en el cual puedas relajarte. Satura un poquillo, la verdad. Porque siempre acción y acción, acción, acción, acción, acción. Matar oleadas de enemigos ingentes. Martillazos, disparos. No hay sistema de cobertura, que a mí eso a día de hoy ya me toca un poco también la moral. Me he acostumbrado al Gears. Pero es un juego bastante divertido y creo que está enfocado sobre todo para la gente que sea fan del universo Warhammer. Creo que entre ayer y anteayer se sacó el parche cooperativo para jugar a modo cooperativo y la verdad es que es un aliciente muy interesante para retomarlo y para jugarlo con más ganas. Ya os digo, es un buen juego, pero a mí me está saturando un poquillo, la verdad. Me está costando avanzar incluso porque no, a veces no puedo con él de lo saturado que estoy. Llega momentos que es muy repetitivo a veces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se hace un poco demasiado, agobiante, demasiado, muchos enemigos, demasiado. Demasiado, demasiado. Aparte no tiene variedad de situaciones, es un poco eso. Le falta ahí algunas cosillas. Así que nada, ya os digo, pecero a saco. Bueno, y Battlefield 3, por supuesto. Pero bueno, Battlefield 3 lo estoy jugando poquillo a poco, dosificando, porque quiero que Oscar lo pruebe en mi casa. Cabrón. Pues quedo yo. Sí. Quedo yo nada más, ¿sí? Solamente el peligro. Bueno, pues ¿a qué he estado jugando yo? Bueno, he jugado, como es habitual en mí, al Day of Defeat 1.3, porque estoy ahí en la élite de ese juego. Yo te enseñé a jugar. Sí, pero el aprendiz supera el maestro. Hombre, porque yo dejé de jugar. Pero tío, Oscar, eso se resuelve con una capacidad innata para jugar a eso, tío. ¿Eh? Selección española mejor que en Europa, ¿sabes? Sí. Pero yo eso te se resuelve un día una partida, una quedada de. Que Gaspar, que te follo vivo, tío. Y te reventamos, hombre, te reventamos. Vale, cuando quieras jugamos. Puedo hacer un matiz troll en contra de Gaspar. Gaspar es el típico personaje que te encuentras en los shooters online, en los que va disparando al azar, disparando a las ventanas. Si acierta, acertó. Pero generalmente no acierta. Y nunca porque vuelve una, a casa. Porque son unos champiñones. Bueno, nunca vuelve a casa. Tengo que continuar. Estoy jugando también al Gears of War 3. Bueno, lo empecé la semana pasada y tal. Y bueno. Y mola. Está pero bien. Pero mola. Ya está. No voy a decir mucho más de él porque no he jugado tanto. No he tenido mucho tiempo, la verdad. Y este mes ha sido muy duro para mí porque he tenido mucho trabajo, muchas cosas que hacer y demás. Y no he tenido tiempo para grandes juegos. Pero sí para pequeños grandes juegos. Y me explico ahora. El juego de que voy a hablar es Plants vs. Zombies versión de iOS. Versión para... bueno, de iOS y para Android también. Es un juego para móviles. Es una adaptación de Plants vs. Zombies para móviles, ¿no? Yo pensé que estaría ante una versión reducida y todo eso, pero en absoluto. ¿De qué va Plants vs. Zombies? Os refresco la memoria a los que no sepáis de qué va esto. Es una premisa muy simple. Nuestra casa es atacada por oleadas de zombies y plantando planticas con habilidades determinadas y tal, pues evitamos que esos zombies lleguen a nuestra casa y nos devoren. Es así de sencillo. Y funciona a modo de Tower Defense. Es un juego que en el que ponemos las plantas a modo de torretas, ¿no? Y esas plantas pues van destrozando a los zombies que se van acercando. Y va de esto básicamente. Hay zombies con diferentes habilidades que nos lo ponen más difícil. Hay diferentes mapas con restricciones y demás. Y la verdad es que está muy bien. Es un juego en el que el tema del humor absurdo está a la orden del día. Es muy divertido. Hay algunas bromas, por ejemplo, de nuestro vecino, que es un tipo que está literalmente loco y siempre dice: ¿Te preguntarás por qué hago esto? Una cosa totalmente absurda. Y dice: porque estoy loco. Lo quiero, es solo. Es tremendo, ese personaje es cojonudo. Pues eso, humor absurdo, y el humor ya se ve en las plantas, porque hay plantas que hacen cosas totalmente absurdas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, haciendo referencia a margarina, las mazorcas de maíz tiran a veces mantequilla. Es curioso. Yo tengo una pregunta, ¿qué juego fue anterior? ¿Angry Birds o este? Este fue anterior, sí. A mí me encantaban detalles como los zombies que iban con pértigas y saltaban por encima de tus plantas. Sí, y habilidades. Cosas por el estilo. O sea, es que zombies que iban con un cono en la cabeza para protegerse de plantas que disparaban. El tema es que en esta versión de iOS la duración está muy bien para un juego de móviles. Es la campaña original de este juego más minijuegos que se ha visto un poco reducido básicamente por temas logísticos y demás. Y que en que dinero, el modo Zen y todo esto que teníamos en el Plants vs. Zombies original tiene gran relevancia porque para acceder a los minijuegos, algunos de ellos tenemos que pagar 50.000 piezas de oro o lo que sea, no me acuerdo cuánto era. o 25.000 o algo así, no me acuerdo cuánto era. Los modos de juego extra le dan muchísima vida a este juego, y rejugar el modo principal, porque te lo ponen más difícil, te ponen retos y demás. Y bueno, es que gráficamente este juego no es potente, no es un juego en 3D ni nada de esto, es un juego en dos dimensiones, pero que tiene un atractivo visual tremendo, porque es muy colorista y aparte es todo caricaturesco y tal, entra mucho por los ojos y es muy amigable. Es un fondo de pantalla dinámico. Es tremendo, está muy bien. Está muy bien. Y la banda sonora, la canción del final es brutal. A mí, yo me reí muchísimo. Sí, bueno. es original. Efectos de sonido aceptables, no está doblado, como es lógico. Y en general, yo creo que por 2,50€ que cuesta, o en Android cuesta menos, merece perfectamente la pena. Es un juego que podemos tener en el teléfono durante muchísimo tiempo y que nos salva esos momentos aburridos que tenemos que esperar en algún sitio, esperar el bus o lo que sea, pues nos salva perfectamente. Os lo recomiendo. Y bueno, ya sin más, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Esperamos que os haya gustado este primer a qué estamos jugando. Damas y caballeros, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Xenoblade puede molar y que estamos organizando un torneo que será el día 9, torneo de Street Fighter, Super Street Fighter para PC, que va a decidir el ranking de los 10 mejores jugadores del complejo Holanda de Street Fighter en PC. Así que, si queréis apuntaros, ya sabéis. He aprendido que Xenoblade parece que puede ser uno de los primeros RPGs de esta generación que me guste. Yo de Xenoblade ya lo sé todo, así que he aprendido, he recordado que hay que volver a retomar las quedadas del IL2, porque eran un vicio y eso. Nos meteremos. Vamos a intentar promoverlo, sí. Volver a que la gente se mueva para volver a jugar esas quedadas fantásticas del IL2. Yo he aprendido que jugar a Xenoblade se encuentra una segunda copia para dejar mi edición coleccionista impoluta. Alexei ya comentó que hay ya segunda tirada disponible del juego, así que si tengo suerte, sí, la compraré. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido que ha estado bien la sección nueva, me ha gustado. Sí, bueno, pero creo que tiene futuro, hay que perfilar, hay que matizarla más y sobre todo que la gente participe, eso es básico. Sí, más tiempo, evidentemente, pero bueno, estamos aprendiendo. Y ya sin más, nos vemos la semana que viene en Complejo Holanda. No vamos a hacer comentarios porque no tenemos tiempo, así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Tenemos un final de año acojonante, ya lo veréis. ¡Hasta luego! Adiós. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.